Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Do It, que esta canción que arrancamos el programa de Sunday Drivers. Mire, es un grupo de indie pop y pop rock español de allá de 1999. Estuvieron vigentes hasta el 2010. Buena música, buena canción. Do It. Ese es el tema de Nike, ¿no? Ah, que sí, así lo sí. Retomó. Do It. Buena música, buena selección. Just Do It. Just Do It. Aquí estamos en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. El equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Este es el programa número 3571, noche de especialistas. Nos acompañan nuestros amigos de National Soft, que vamos a platicar, tenemos una conversación sensacional con ellos. Ahorita les presento quién nos acompaña. También en la conducción me acompaña René Bernal. ¿Cómo estás, partner? Buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio en este martes friecito. Qué rico cayó 20 bajo grados. La temperatura. Rico para ti, los que no nos gusta el frío, eso. ¿Qué culpa tenemos? Pues uno que pues tiene... ¿Por qué crees que me vine a vivir a Mérida para sacarle con el congelador? No, pues claro, este clima no se antoja la cheva. ¿No? Pues no, ni la playa, ni nada de lo que distingue aquí a la región. Ay, sí, tienes razón, entonces. Entonces, no, que regrese ya el calorcito. Además, ya, bueno, todavía es invierno, la primavera entra hasta el 20, 21 de marzo. Y bueno, aparte, fíjate que estoy en la búsqueda de un terreno por ¿cómo? Aquí. Sí, quiero buscar un terreno bastante grande por aquí, de que si me toca el premio mayor de la rifa del avión presidencial, ¿dónde lo voy a guardar? Aunque fíjate, tengo una disyuntiva, no sé si pues entrarle a la rifa del avión o esperarme a la del tren, porque seguramente también más adelante lo van a rifar, ¿no? Fíjate, lo descabellado del asunto, la operación del avión presidencial vale 280 mil pesos. Nada más, 280 mil pesos. ¿Al mes? No, por hora. Ay. Entonces, pues ojalá que te lo saques. No, pues imagínate, no tengo para pagar ni 10 minutos, ¿no? Entonces, está verdaderamente... Digo, no deja de ser una de las ocurrencias de este gobierno que, pues, desde el inicio, yo lo vaticiné desde hace mucho tiempo. Pues no nos ha defraudado, ¿no? Algunas han sido verdaderamente jocosas, como este detalle del avión presidencial. Algunos dicen que es cortina de humo para tapar otras cosas. Digo, yo ya no sé ni qué pensar, pero no deja de ser muy chistoso, porque yo creo que es la primera vez en la historia que un mandatario... Y pues se le ocurre proponer este tipo de iniciativas. Una puntada, ¿no? Pues como puntada está genial, ¿no? Pero digo... Se ve que se está divirtiendo, ¿no? Debería de ponerse a trabajar mejor. Pues sí, ¿no? Eso nos haría más provecho. Pero, pues, pero ver, bueno. Ojalá. O sea, te vas a esperar para el tren. Pues igual, ¿no? Vamos a ver. Ah, porque además ya ves que dicen los cachitos van a ser de 500 pesos. Pero yo nunca he sabido que la lotería rife un premio mayor, que en este caso sería el avión, en un solo cachito. Siempre vienen en series. Esto como que nadie lo ha comentado. Entonces, si de repente yo creo que te sacas... No lo puede hacer la lotería, ¿no? Un cachito, pues, ¿qué crees? Yo creo que vas a tener que compartir el premio con los demás propietarios de la serie, ¿no? Digo, los que han jugado lotería saben cómo funciona esto y saben que si quieres llevarte el premio mayor completito, tienes que comprar las series que correspondan. Digo, son del mismo número, cada serie tiene 20 cachitos, pero pues a veces se rifa en dos o cuatro, seis series, ¿no? Entonces, insisto, los que han jugado lotería saben de lo que estamos hablando, ¿no? Pues sí, pero bueno, pues te deseo la mejor de las suertes. Pues sí, vamos a ver si le traba. para que te saques el avión presidencial. Pero bueno, regresamos aquí al estudio con un tema serio, aquí sí, serio. Nos acompaña aquí en el estudio Daniela Reyes, mercadóloga. Ella está en el departamento de marketing de National Soft. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, bienvenida, gracias. Muy bien, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí acompañándolos bueno, ahorita. Qué bueno que repites, que nos acompañes aquí sí. Arrancando el año. Sí, ¿cómo arranca National Soft? Increíble, muy bien. Ahorita estamos excelentes, estamos liberando algunas promociones que les voy a compartir más adelante. De acuerdo. Y estoy feliz de poder compartir un tema de valor muy importante ahorita con ustedes. Correcto, y sobre todo para empezar el año, ¿no? Así es. Toda empresa, todo empresario, todo emprendedor, lo primero que tiene que aprender es a vender. Así es. ¿No? Es algo muy importante. De hecho, eso es lo que vamos a mencionar más adelante, que una de las problemáticas que encuentran muchos agentes comerciales es la falta de motivación a la hora de vender. Por ello es muy importante que nosotros generemos estrategias que estimulen que ellos puedan aumentar sus ventas e ir desarrollándose en todos los ámbitos que ellos tienen, que se vayan capacitando para volverse más profesionales de lo que ya son. Y pues vamos a estar compartiendo algunas estrategias muy, muy buenas, muy importantes para que vayamos impulsando y liderando a nuestro equipo de ventas a que vaya creciendo y mejorando. Oye, ¿cuántos distribuidores tiene National Soft? Más de 600. ¡Wow! Sí. Es una fuerza de ventas impresionante. Así ¿no? es. ¿Vendedores directos de National Soft? Tenemos bastantes también. De hecho, los distribuidores de nuestra empresa generan bastante porcentaje de ventas que nosotros tenemos al año, entonces obviamente ellos son muy importantes para nosotros. Por supuesto. Así es. Y bueno, sé que también en este esfuerzo ustedes preparan a los distribuidores, claro. Hacen seminarios, webinars, vi que estuvieron en Panamá. Así es. Donde estuvieron dando un seminario en Panamá, ¿no? A sí, los de distribuidores. Hecho, hemos estado viajando. La semana anterior viajamos a Perú para ofrecer esto de unos cursos muy buenos, que son contenido de valor que también les estamos ofreciendo a ellos, que aprovechan también nuestros distribuidores de ahí. Estamos yéndonos a distintas partes también, pues a seguir ejerciendo nuestra fuerza de ventas en otros países, y es algo muy emocionante. Realmente nos sentimos muy felices de pues estar creando todo esto, maximizando nuestras ventas. Y como mencionaste, también estamos ofreciendo otros contenidos de valor como webinars a nuestros distribuidores. Correcto. Que son muy importantes. De hecho, igual me gustaría compartirles algunos webinars que vamos a tener la próxima semana, que son para nuestros restauranteros, nuestros clientes, que también van a estar muy interesantes, que es sobre la transformación digital en esta era de ahorita, que es muy importante. La va a impartir Guillermo Mantilla, que también es parte de nuestro departamento. Entonces, espero que puedan presenciarlo y nos acompañen. ¿Y estos webinars, dices, son para los dueños del restaurante? Pueden verlo. ¿O los verlo que administran el restaurante, el gerente del restaurante? En general, cualquiera puede verlo. Son, o sea, obviamente son temas que son específicos quizás para los restaurantes, pero sin embargo, considero que son contenidos de valor muy importante que distintas personas pueden tomar. Ok. ¿Y ya hablan sobre cómo vender, cómo administrar un restaurante? Claro, sí, aportamos distintos contenidos de valor. El de la próxima semana, como mencioné, va a ser la de la transformación digital en tu restaurante, claro, que es muy interesante. Y el martes vamos a estar teniendo un tema que es este que vamos a compartir hoy, que es cómo liderar y motivar a nuestro equipo de ventas. Entonces, si también quieren presenciarlo, les podemos compartir a través de nuestras páginas de Facebook y de Soft Restaurant Las Ligas para que ustedes puedan verlo. Abierto a cualquier público, entonces. Claro, cualquiera puede verlo. Y es totalmente Oye, gratuito. Eso es una iniciativa muy interesante, ¿no? Porque, sí. Fíjense, amigos, esto es la parte de las empresas que le agrega valor a sus clientes, a sus distribuidores. Y ese es el objetivo principal. Y fíjate que esto que hacen ustedes es el tema que hoy se discute en Davos. Sobre cómo generarle valor a lo que le llaman a los stakeholders de una empresa. Que el stakeholder es toda persona que tenga relación con la empresa. Quizás tus vecinos, tus clientes, esos son todos los stakeholders. Y eso es lo que se discute hoy en Davos, que los empresarios deben de empezar a realizar para pues mejorar sobre todo la revolución, la cuarta revolución industrial, que todos tenemos que entrarle a la tecnología, ¿no? Eso es algo fundamental en todo esto. Pero bueno, es interesante, amigos, que se queden la conversación. Ellos son expertos, es la empresa número uno en aplicaciones como el Soft Restaurant. ¿Cuántos restaurantes ya tendrán Soft Restaurant? Bastantes, más de 20,000, por así decirlo. Pues sí, yo me acuerdo que andaban en 14,000 el año pasado. Bastantes restaurantes ya tienen licencias activadas nuestras. ¡Órale! Una sí, son muchos. Pues ahí está, vean, ellos sí saben. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios de Reason. Se llama esta canción. Esta es una power ballad. Que la interpreta la banda norteamericana de post-grunge Hovannstank, incluida en su álbum del mismo título The Reason del 2003. Buena música, es famosa esta canción, ¿no? Este grupo norteamericano Hovannstank, pues quizá no sea tan conocido. Ellos fueron formados en 1994 y hasta este álbum The Reason es que tuvieron bastante éxito con esta canción. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa de servicios de envío de carga. Fue fundada en 1984. Actualmente cuenta con 4 barcos de contenedores. Impresionante, si usted tiene la oportunidad de ir al puerto de altura y darse una vuelta por los muelles. Que dicen que ahora están más rejegos para que se dé uno la vuelta, pero pues usted inténtelo. Son impresionantes estos barcos que cargan contenedores. Ellos tienen rutas de México que van a Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, en Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga. Ellos tienen un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519 o visítalos en www.lineaships.com. Bien, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios, que estamos con nuestros amigos de National Shop. Nos acompaña Daniela Reyes, mercadóloga del departamento de marketing de National Shop, y René Bernal, que me acompaña en la conducción. Excelente tema, partner, ventas. Sí, definitivamente un tema muy interesante, muy importante para las empresas. Toda la empresa, cualquiera que ésta sea, se genera alrededor del producto. Y cuando existe un producto, se genera una fuerza de ventas, se genera una estrategia, se genera una campaña marketing, un empaque, un logo, una marca, etcétera. Todo es alrededor del producto. Y por ende, es importante que en las empresas haya ese liderazgo que inculque a la fuerza de ventas a conocer verdaderamente el producto. Daniela, hay una tendencia o una costumbre, una mala costumbre de las empresas que creen que, de algunas, no todas, obviamente las menos exitosas, que creen que porque contratan vendedores, aunque sean ya experimentados, pues ya no es necesario invertir tiempo en capacitarlos en el conocimiento amplio de su producto o servicio. Es decir, su mentalidad es pues estos ya saben que se vayan a vender. Y no los quiero ver aquí, porque los quiero sacando citas, sacando prospectos, etc. Pero, ¿qué tan importante es esta parte de conocer mi producto? Porque si no lo conociera, ¿qué me no va a pasar? No podemos venderlo. Así es. Así de simple, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas hoy día tienen que estar bien conscientes que tienen que estar invirtiendo en esta parte de que sus vendedores, sus ejecutivos deben de conocer de memoria, deben ser expertos en el conocimiento del producto. ¿Por qué? Porque así es como los va a visualizar el cliente. Cuando el cliente se acerca a un vendedor, el cliente asume que el vendedor es experto en la materia, y en el momento en que el vendedor empieza a titubear, pues entonces como que ya le resta confianza al cliente. Si por ejemplo ahorita a ti te preguntásemos acerca del soft restaurant y nos dijeras que pues lo vas a checar o que no tienes el dato, chispas, pues nos quedaríamos medio medio asustados, ¿no? Porque así a lo mejor es. Diríamos, pues no estamos con la empresa correcta, ¿no? Pero yo creo que el conocimiento del producto es algo básico. De hecho, algo que comentaste hace ratito que es muy importante es motivar a nuestro equipo de ventas. Algunos estudios que hay indican que cuando nuestro equipo de ventas está motivado y se encuentra constantemente que nosotros le vayamos estimulando esa capacidad profesional, ellos aumentan sus ventas hasta un 20%. Entonces yo considero que es muy importante que nosotros, como tú mencionaste, vayamos capacitándolos, vayamos impulsándolos, poniéndoles metas constantemente, ya sea para premiarles, reconociéndoles los logros que ellos tengan, ya sean poquitos o muchos. Es importante que nosotros normalmente vayamos reconociendo esos esfuerzos y ese crecimiento que ellos van teniendo. Algunas empresas aportan un ranking que es para ver el crecimiento de los vendedores. Entonces yo considero que es importante la competencia sana, que ellos vayan viendo quién es el que tiene el mejor rendimiento para que ellos se vayan impulsando poco a poco y mejorando en su trabajo. Eso es muy importante también. Fíjate que lo que mencionas, creo yo que es estudios últimos que se han realizado, han demostrado que no es el dinero o no es la comisión en dinero lo que motiva a un vendedor. Lo que motiva a un vendedor precisamente cae en dos áreas fundamentales. Que conozca a fondo el producto, que sea un profesional de eso y que tenga la motivación de ayudar a otros con su producto, ¿no? Exacto. Porque ustedes lo que hacen, eso de motivar a los restauranteros a que mejore su negocio a través de una licencia de software, pues es muy motivante para los que venden, digo. Claro, de hecho, nosotros tenemos uno de nuestros vendedores que quiero reconocer que se llama Rudy Pacheco, que me encanta porque cuando él va a prospectar, él va con nuestros clientes y les pregunta directamente a ellos en qué necesitan una ayuda, cuáles son los problemas que su restaurante está teniendo. Okay. Y en base a lo que ellos le responden, él les da un seguimiento y les comenta cómo el software puede apoyarlos para que ellos vayan quitándose todas esas cargas o reprocesos que van teniendo, ya sea en su restaurante o con los correcto. Distintos softwares que también nosotros manejamos. Entonces, me encanta cómo él prospecta personalmente. Pues sí, yo siempre lo he dicho, un vendedor que hace preguntas Así es el mejor vendedor, ¿no? Claro. Porque generalmente tenemos a los vendedores antiguos que llegaban y ahí te va el rollo, media hora después. Oiga, no, pero no, eso no me sirve. O sea, es interesante el orientar adecuadamente hasta la forma de vender un software, ¿no? Claro, sobre todo que muchos pensarían que es un poco más difícil porque pues es algo digital, es algo que nosotros tenemos que estar ofreciendo constantemente. Entonces, yo considero que sí es importante que nosotros utilicemos buenas estrategias para poder impulsar nuestras ventas. A través de distintas formas, nosotros tenemos contacto con nuestros clientes a través de redes sociales, a través de contenidos de valor, porque como mencionamos anteriormente, es muy importante no solo generarles lo que nosotros les estamos ofreciendo, que son nuestros productos, sino también generarles un conocimiento. Y nosotros tenemos una academia por la cual les ofrecemos cierta información que es muy útil para que ellos puedan utilizar nuestros sistemas, lo que permite claro, que... Claro, la facilidad. Exacto. No constantemente estén hablando a nuestros servicios de atención a clientes y que ellos mismos, desde sus restaurantes, puedan, por así decirlo, verificar algunas cosas en algunos problemas que puedan tener directamente de nuestra academia online. Entonces, eso está muy padre. Aquí hemos hablado mucho en otros programas de lo que es el salario emocional, que es el reconocimiento, porque tú lo dijiste hace rato, muy claro, Roberto, no todo es el dinero. También está ese reconocimiento del esfuerzo que hace la gente por su labor. Entonces son dos puntos importantes. Una es esa por parte del líder. Tiene que reconocer el trabajo, el esfuerzo de lo que se está haciendo. Y otra, lo que dijo Dani, tienes que desafiarlos. ¿Sí? ¿Cómo los vas a desafiar? Pues simplemente mostrándoles el ranking de la empresa y el ranking contra otras sucursales y el ranking contra otras marcas. ¿Sí? Hoy día la información ahí está. Entonces sí puedes decir, desafiar a tu gente de que vamos a ser los mejores. ¿Y los mejores contra qué? Ah, pues contra estos, ¿no? Incluso, o contra tu misma marca, ¿no? Y contra ti mismo, ¿no? Porque también es interesante que en algunos casos se puede desafiar al vendedor para que supere su índice de efectividad. Muchos ni siquiera saben lo que es su índice de efectividad, que es de cuántas llamadas logro tantas ventas. Entonces, no saben si soy un vendedor del 10% o del 20% o de qué, ¿no? Pero son este tipo empezando de cosas por que ahí hay que hacer hincapié. Y que son datos y números que te motivan. Correcto. ¿No? El logro. Claro. Lo que no ganar. Se puede medir, no se puede mejorar. Ah, es correcto. Eso lo dijo Albert Einstein. Así es. Hace algún tiempo. Pero interesante la plática, amigos. ¿A usted cómo le va con las ventas? Gracias a toda la gente que nos siguió a través del Facebook Live, que estamos en Facebook, Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Métase a nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. En la pestañita que dice escuchar en vivo, nos puede seguir escuchando el resto del programa. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Buena canción, regresamos. Get Off es esta canción de la banda americana de rock de Dandy Warhols. Esto fue liberado en el año 2000. Es el primer sencillo de su tercer álbum de estudio, 13 Tales from the Urban Bohemia, que fue liberado en el 2002. Buena música, buena selección. La verdad, estos de Dandy Warhols no los habíamos escuchado, pero buen rock and roll aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos, mi querido René Bernal. ¿Qué nos traes de tip vial esta noche? Claro que sí, mi estimado Roberto. Como es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire, el domingo pasado el gobernador, en su informe de actividades, de resultados, mencionó los apoyos que se le están dando a la policía, entre otros, pues el equipamiento de patrullas nuevas, de un helicóptero, y pues la iniciativa de que todos los policías tienen derecho a que sus hijos cursen una beca en cualquier universidad, una beca del 100%, en cualquiera, cuando le digo en cualquiera es aún en la más cara, lo cual, todo esto es muy bueno, pero también falta la otra parte para que todo esto sea funcional, cuál es que la ciudadanía conozca sus derechos. Y aquí le traigo dos artículos que le voy a recordar. En este caso, el artículo 411, fracción tercera y cuarta del Reglamento de Tránsito de Yucatán, que nos dice que los agentes de tránsito deberán indicarte la infracción que has cometido antes de solicitar tus documentos, como son licencia, tarjeta de circulación y póliza de seguro. También te recordamos el 409, que nos indica que los agentes solo podrán detener la marcha de un vehículo cuando su conductor haya violado de manera flagrante alguna disposición de la ley o de este reglamento. La revisión de documentos no será motivo para detener el tránsito de un vehículo. Así que, ya sabe, cuando si lo detienen, pues tienen que dirigirse de esta manera a usted y hay que hacer la parte que nos toca a nosotros como ciudadanos. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia en la conducción, legislación vial y otros cursos afines al ramo de la conducción. Llámanos al 999-255-6230 o bien el correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René, y qué bien por nuestro gobierno, que digo estatal, que está educando a los hijos de los policías. Eso es bastante loable. Claro, es como que forzarlos un poco a que sean leales a la corporación, porque claro, pues obviamente no quieren dañar a sus familias, ¿no? Quieren por supuesto. Para ellos. Ahí tiene usted. Bien, regresamos aquí al estudio, que nos acompaña Daniela Reyes, mercadóloga del Departamento de Marketing de National Soft. Oye, Daniela, aquí en la transmisión de Facebook Live, Gina Belmont nos pregunta, bueno, más bien te pregunta, ¿qué estrategia de ventas es la más recomendada en la venta de herramientas digitales, software? Pues sí, como el Soft Restaurant, ¿no? Es una herramienta digital de software en TI, o sea, tecnologías de la información. Hola Gina, primero que nada muchas gracias por estarnos siguiendo en la transmisión de Facebook. Te quiero contestar que efectivamente nosotros como desarrolladores de software es muy difícil a veces pensar en la idea de cómo podemos promocionar o cómo podemos vender los softwares que estamos generando. Por eso primero tendríamos que determinar cuál es el software que nosotros estamos ofreciendo. A partir de eso, determinar nuestro cliente objetivo, reconocer a qué mercado vamos a atacar. Una vez que nosotros definamos eso, podemos ir generando una estrategia de ventas muy útil para nuestro negocio. Posteriormente, existen distintas estrategias y distintos, por así decirlo, plataformas en internet que te pueden permitir darle más exposición a tu software, que yo te recomendaría que uses mucho Google Ads, que a través de palabras claves te permite posicionarte en Google y eso le va a dar mucho impulso a tu software si es que lo estás lanzando, perdón, o ya lleva tiempo en el mercado. Entonces te recomiendo que comiences impulsándolo a través de ciertas plataformas como Google Ads que te permitan darle cierta exposición a tu software a través de distintos medios. También puedes promocionarlo por Facebook, Ads y otro tipo de plataformas. Eso es lo que normalmente nosotros utilizamos. Entonces yo te recomendaría que así puedes empezar dándole empuje a tu producto, por así decirlo. Oye, ahí tienes, Gina. ¿Alguna otra preguntita? Una cosa que hacen los fabricantes de software como estrategia es ofrecer versiones recortadas, ¿no? Como darte la como probadita, demos, ¿no? Como demos, ¿sí? Para que utilicen el software o la plataforma durante un X tiempo, o bien el tiempo que quieras, pero con ciertas restricciones. Y si te gusta o te funciona, bueno, pues entonces ya contratas. Esa podría ser una sugerencia. Otra cosa que se me ocurre también es, pues, back to basics, ¿no? A lo largo de la historia de nuestros negocios, conocemos a nuestros clientes y sabemos de qué pie cojean. Entonces, pues simplemente es de definir primero el tipo de cliente, como bien lo dijiste, y saber a esos clientes qué es lo que mi producto o servicio les va a resolver, o les va a optimizar, o les va, en otras palabras, a ahorrar dinero. Entonces, como yo, al manejar un producto, al manejar un servicio, ya sé esa información y sé que todos mis clientes adolecen en mayor o menor grado de esas cuestiones, pues sé perfectamente por dónde llegarles y sé también cómo capacitar, cómo instruir a los vendedores. ¿Vendedores? Sí. Digo, a los vendedores pues humanos, ¿no? No estoy hablando aquí del marketing de contenido en redes sociales. Ese es otro tipo de estrategia que también hay que atacar por ese lado. Pero pues, si realmente quieres vender algo, pues tienes que entrarle a todo lo que se mueva, ¿no? Se ve que eres vendedor. Pero yo creo que ha cambiado muchísimo la forma de vender. Claro. Tú lo mencionaste ahorita, o sea, Google Ads. Yo me acuerdo cuando Microsoft lanzaba sus paquetes de Office. Es más, no se llamaba Office. Antes comprabas aparte el Word, el Excel, o el Excel. PowerPoint. Se vendían en cajas separadas. Ahorita ya todo es digital. Todo es digital, por eso digo. Y además venían, no sé, bueno, a lo mejor no te tocó comprar uno de esos paquetes a ti, bueno, Daniela, pero eran unas cajas con unos manuales. Se dieron cuenta verdaderamente tremendos, ¿no? El venderlos de esa manera, pues no era, era muy buen negocio, pero por cada copia legal se vendían 5 ilegales, ¿no? Entonces, bueno, era muy fácil la piratería. Ese es otro problema. No, pero me refiero al conocimiento y uso del software, ¿no? Ustedes usan estrategias de capacitar a la gente en sus propias plataformas. Claro. Como mencioné anteriormente, es muy importante que nosotros podamos ofrecerles una capacitación y un servicio al cliente constantemente y que ellos tengan. Nuestros clientes tienen acceso a diferentes contenidos que ellos pueden ir descargando de nuestras academias para que puedan, por así decirlo, resolver distintos reprocesos que ellos tienen sin necesidad de estar localizando, que ellos lo puedan hacer por su cuenta. Oye, y bueno, para Gina, ¿por qué no le dices los webinars que dijiste que tienes próximamente? Okay. Para que se inscriba y ahí pueda terminar de responder Gina, sus dudas. El lunes vamos a tener un webinar que es muy importante, que es acerca de transformación digital. Yo creo que este webinar te puede servir de mucho. En nuestra página de Facebook puedes encontrar la liga del webinar para que te inscribas. Es con un horario de las 11 a.m. a través de la plataforma de GoToWebinar. Te invito a que lo veas porque te va a gustar mucho y yo creo que el contenido de valor que te vamos a ofrecer te va a ayudar muchísimo a que tú sepas cómo puedes vender tu software con la mejor estrategia que te podamos ofrecer. Sensacional. ¿El lunes es a qué horas? A las 11 de la mañana. Yo te recomiendo, Gina, que te metas poquitito antes porque se ha de llenar. Sí. Y tiene límite, ¿no? Sí, se ha de todas llenar. Formas, igual lo puede ver posteriormente. Ah, ok, porque queda grabado. Sí. Pues eso es sensacional, ¿no? Sí, claro. Y además, de esa manera, estás en permanente comunicación con tus clientes, o tus usuarios, tus vendedores, tus distribuidores. Claro, porque muchas veces pasa que nosotros ofrecemos contenido de valor, pero que solo se puede disfrutar en el momento. Entonces, que Correcto. Nosotros podamos subirlo para que ellos puedan incluso compartirlo y verlo posteriormente de que se realizó en el en vivo, es algo muy importante que ellos tengan correcto, también. Correcto, correcto. Pero importante que lo puedas consultar posteriormente, claro. y lo puedas ver. Descargar e incluso compartir para otras personas que lo necesiten ver, ya Por sea supuesto. En tu negocio. Igual que nuestros programas. Claro. Están grabados, estos se graban y se suben a nuestra plataforma. Como usted podcast también. Los puede volver a escuchar en el podcast, puede bajar los documentos que utilizamos para la conversación. Y pues continúa usted aprendiendo. Es Así el es. Secreto. ¿Qué es lo más importante? Es lo más importante. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. The White Boys Alive es este grupo musical en base en Berlín. Y esta canción que están cantando es Burning. Mira, este grupo alemán que nos acompañó esta noche, variadito para que usted lo disfrute. Gracias por acompañarnos. Buena música, buen rock and roll. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil. Estamos arrancando ya. ¿Cómo va con la cuesta de enero? Muchos están sufriendo con la cuesta de enero. Eso le pasa por haberse gastado tanta lana en diciembre. Y mira que tuvimos bastantes días de andar de jolgorio. El Guadalupe Reyes, sus consecuencias en la cuesta de enero. Todavía falta, ya viene el Día del Amor y la Amistad. ¿Qué te pasa? No, bueno, ahí viene el Super Bowl. ¿Qué te pasa? ¿Los tamales? Por ¿qué? Eso... Día del Super Bowl. ¿Llevas tamales? ¿Te tocó? Sí, como no, te claro. Tocó, ¿te tocó...? ¿Muñequito? Pues no, pero lo llevo. Ah, eso, por eso me cae bien. Bueno, gracias a usted que nos acompaña también. Una noche lindísima. La temperatura mañana está pronosticado que sea máxima 25 grados, así es de que también va a ser un día fresquecito para que lo disfrutemos, porque Aparentemente la temporada de calor va a ser fuerte, así de que váyase preparando para los calorones que vienen. Ya ve lo que le pasó a Australia, los incendios, el calor y ahora la lluvia, las inundaciones y las granizadas. ¿Por qué son extremistas? Sí, ¿eh? Pero bueno, regresamos aquí al estudio que nos acompaña Daniela Reyes, mercadóloga. Ella es del Departamento de Marketing de National Soft. Y René Bernal, que me acompaña en la conducción. ¿Con qué cerramos, partner? Un tema sensacional. Muy interesante. Digo, hablar de ventas nos puede dar para muchos, muchos, muchos programas. Hoy día las empresas tienen que estar conscientes de que deben invertir en tres rubros, que son la capacitación, la publicidad y la tecnología. Si a usted le falta alguno de estos, pues seguramente va a empezar a tener algún tipo de problemas. No, es muy difícil subsistir si no está consciente de invertir en estos tres rubros. Y hablando de tecnología, pues obviamente si queremos que nuestros vendedores sean competitivos, pues tienen que estar al día en este rubro. ¿Por qué? Porque pues tecnología es igual a información, información es igual a poder y poder es igual a ventas, ¿no? Entonces, si yo no tengo las herramientas, y pues al menos las mínimas para poder tener acceso a clientes, a subir anuncios, a todo este tipo de información y de comunicación, pues entonces tengo un problema. Hoy día, y Daniela, no sé a ustedes cómo les vaya, mucha gente prefiere arreglar sus cosas por WhatsApp. A mí, en lo personal, es mi opinión muy personal, se me hace una verdadera monserga, pero es mi opinión. Hay mucha gente que se avienta conversaciones de negocios o personales en WhatsApp, ¿no? WhatsApp. Pues yo creo que depende de tu estrategia de comunicación. Aquí mi punto es que tienes que estar abierto a todo. Es decir, a mí no porque no me guste, no por eso no lo uso. Obviamente lo uso y tengo contacto con mis clientes, y si me piden la cotización o la ficha técnica por WhatsApp, obviamente se las mando porque el cliente manda. Si me la piden por mail, se las mando porque el cliente manda. Y si me piden que vaya a verlos, los voy a ver. Y si tengo que subir un artículo de contenido en Facebook, también lo hago. Y como dije hace rato, tienes que meterle a todo lo que puedas, porque hay mucha competencia. Claro. Y si no lo haces tú, lo va a hacer alguien más. Pero definitivamente, Dani, la tecnología juega un papel preponderante, porque si no estás en ella, simplemente no estás. De hecho, lo que dijiste anteriormente es muy cierto. Yo creo que es muy importante que nuestros agentes comerciales tengan diferentes plataformas en las cuales puedan generar sus prospectos. Lo que tú comentaste de WhatsApp, que es tu opinión personal, es muy válida, pero yo creo que igual es una alternativa muy útil para que, claro, los vendedores puedan ejercer, pues obviamente, sus ventas y generen mayor conectividad dependiendo de su estrategia de comunicación con sus clientes. Sobre todo que hoy en día la mayoría de las personas quieren formas fáciles y eficaces de comunicarse con los distintos tipos de vendedores, desde WhatsApp, desde Facebook, incluso Twitter e Instagram. Entonces, que nosotros tengamos aplicaciones como WhatsApp Business que nos permiten poder comunicarnos con los vendedores fácilmente y que ellos nos den las cotizaciones de lo que requerimos o que nos brinden más información, creo que es algo muy útil que nosotros podemos ofrecerle a nuestros clientes. Absolutamente de acuerdo contigo. Estuve viendo un documental el fin de semana de esta televisora alemana que saca muy buenos documentales sobre la inteligencia artificial. Y entre otras cosas, ellos dijeron, por ejemplo, el correo electrónico va a desaparecer. Va a desaparecer el que tú mandes archivos por correo electrónico, porque todos los archivos van a estar en la nube. En la nube. Entonces, lo único que vas a tener que hacer es descargar desde la nube. Decirle vía WhatsApp, hablado, fíjate, ya no en texto, sino hablado, y decirle, oye, fulanito, pues el archivo fulano está en tal lado. Sí, lo que vas a mandar es el link. No, hasta por el simple hecho de estar en la misma red de WhatsApp, por ejemplo, tú nomás, a esa red ya todo mundo sabe a dónde ir a buscar un archivo, nomás lo buscas por nombre, o se lo pides a Alexa. No, ah, sí, ¿de veras? No, se lo pides mejor a Siri. No, a Google. Al asistente bueno. De Google. De hecho, hoy día ya es posible mandar mensajes de WhatsApp con el asistente de Google. Le puedes decir, ok, Google, mándale un mensaje a Daniela Reyes con el texto, nos vemos a las 5. Y manda el mensaje. O sea, por ya, eso. Ya lo puedes hacer. O sea, sí, todo está. Los papeles, bueno, el paperless, que claro. Desde hace mucho tiempo viene hacia atrás, pero es esa la tendencia, ¿no? Sí, por eso, como comentamos, es muy importante que nosotros les ofrezcamos a nuestro equipo de ventas todas aquellas plataformas que pueden maximizar su trabajo y que ellos puedan estar en mayor contacto con sus clientes. Sobre todo, yo creo que el uso de las redes sociales es lo más importante. Fundamental, claro. Oye, y me decías que tenías cursos o que tenías anuncios, paquetes, a ver. Claro, quiero compartirles unas promociones que vamos a tener porque en National Soft estamos celebrando los 18 años de aniversario. Ya son muchachones. Sí. ¿Eh? Entonces tenemos unas promociones muy especiales que quiero compartirles que van a estar vigentes hasta el 31 de enero. Y les estamos ofreciendo que en la compra de 2 licencias anuales de Software Standard 9.5 Professional, ustedes se llevan de regalo un cajón de dinero que es de edición limitada de EasyLine. Entonces aprovechenlo. Órale. También tenemos descuentos en nuestra línea de hardwares, como en nuestra mini print NST Edge. También tenemos descuentos en nuestros módulos de seguridad. Y para más información pueden contactarse con nosotros al número de 941-5077 o bien lo pueden ver en nuestras redes sociales a través de nuestra página de Soft Restaurant o comunicarse con nuestros ejecutivos de ventas a través del correo de ventas @nationalsoft.com.mx. ¿Y un WhatsApp? También puede ser al 9999-415077. Ahí también se pueden comunicar a través de WhatsApp con pues nosotros. Ahí está. No pierdan la oportunidad, en verdad, amigos, sobre todo amigos restauranteros de Soft Restaurant, ¿no? Sí. Aunque tienen otros productos, pero bueno, es una buena oferta, ¿no? Sí, así de que aniversario. Aprovechen. Como mencioné, van a estar vigentes hasta el 31 y para más información pueden checar en nuestras redes sociales o contactarnos a través de nuestras páginas oficiales. Que están en todas las redes sociales, en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter. De todo. Pues sí, yo lo sigo porque a cada rato estamos ahí posteando todo lo que... De veras, oye, ¿cómo le hacen para tener tanto tiempo estar metidos ahí? Estamos bien administrados. Eso. Eso es lo mejor. Pues muchas gracias, Daniela. Gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias a ustedes por recibirme y por poder formar parte otra vez de Fórmula en los Negocios. A tus órdenes y te esperamos la próxima. Excelente. Muchas gracias. Salúdanos mucho a Fariki y ha de llegar nuestros saludos, nuestros respetos. Es un orgullo verdaderamente National Soft para Yucatán. Buenas noches al auditorio y pues vámonos. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Mire, la reflexión última es de usted. Aquí ya tuvo algunos buenos tips de qué hacer en ventas. Contacta a National Soft, incluso para entrenar a sus vendedores en el restaurante, ¿no? Para que sea factible. Esto fue una emisión más. Gracias. Nos escuchamos mañana. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios.